Nuevo bloque del Enredando las Mañanas, en este caso para conversar acerca de la coyuntura colombiana. Venimos siguiendo el tema desde hace mucho tiempo, abordando sobre todo lo que es el proceso de paz, un proceso que involucra no solo a las insurgencias, en este caso al ELN, que se suma a un proceso ya iniciado con los diálogos de La Habana, en el caso de la FARC, sino también a la sociedad civil, a las organizaciones populares, al pueblo colombiano en la participación activa de la construcción de una paz con justicia y para la vida digna. Y para eso estamos en comunicación con Edgar Mojica, que es de la Central Unitaria de Trabajadores y también integrante del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz. ¿Qué tal, Edgar? Hernán y Antonella te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para este prestigioso programa y a todo el pueblo argentino. Edgar, cuando pensábamos la entrevista, nosotros venimos, como dijo Hernán, siguiendo este tema tanto desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y en particular nosotros dos tuvimos la posibilidad de estar en Colombia hace muy poquito, y pensábamos en arrancar preguntándote más a nivel general qué importancia tiene para el conjunto del pueblo colombiano. Nosotros creemos que es para el conjunto del pueblo latinoamericano, pero en particular qué importancia reviste para el conjunto del pueblo colombiano que el ELN se sume a un proceso de paz, inicie el proceso de paz con el gobierno de Colombia. Bueno, nosotros hemos venido manifestando la necesidad que las insurgencias tengan un espacio en el que se pueda buscar un camino de solución política al conflicto armado. Y en ese sentido, el paso que se da hoy de instalar lo que se conoce como la fase pública de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional es un factor relevante. Y hablo de la fase pública en el entendido que en el imaginario de la gente no puede quedar que el ELN no estaba en conversaciones con el gobierno. El mismo gobierno nacional, el mismo vocero del Ejército de Liberación Nacional, han sido enfáticos en manifestar que llevan más de 2 años en un proceso de discusión que los llevó finalmente a concertar una agenda y unos mecanismos para abordar esa agenda. Entonces, se abre una nueva puerta con elementos claves, como ese tema de la participación, que creemos que va a ser una de las banderas de esta organización en este proceso. Y ahí, pues, el movimiento social va a tener la posibilidad de expresar en su ejercicio autónomo de construcción de paz cuáles serían los aportes a la construcción de paz en este país. Pero creemos que también el gobierno nacional debe posibilitar que esa fase pública inicie. Nos preocupa en el movimiento social que el presidente Santos en su alocución haya nuevamente salido a poner condicionantes para el inicio de la fase pública ya de manera formal. Creemos que ya hay un compromiso firmado, un acta con unos temas acordados, una agenda, una metodología, y que se debe dar paso al inicio formal de los diálogos. Y creemos también que el gobierno nacional debe posibilitar que expresiones como el Ejército Popular de Liberación también tengan la posibilidad de un escenario de diálogo, es decir, las insurgencias en su conjunto tengan la posibilidad de buscar por la vía de la solución política ese camino de el conflicto armado tenga un punto de cierre. En ese sentido, Edgar, si puedes comentarnos más en detalle cuáles son los puntos de esta agenda y qué papel deberían jugar en ella las organizaciones, los movimientos populares y por ejemplo, la Mesa Social para la Paz como perspectiva, ¿no?, de construcción de conjunto. Bueno, la agenda que anunció el gobierno y el ELN tiene 6 puntos, de los cuales los 2 primeros tienen que ver con todo el tema de participación de la sociedad y de las transformaciones que la sociedad estaría planteando como cambios necesarios para avanzar en la construcción de un país en paz. Esos 2 puntos primeros de la agenda, consideramos desde el movimiento social, van a ser los determinantes para la construcción de paz en el país, en el sentido que en la agenda de La Habana muchos puntos se han quedado en lo que coloquialmente se conoce como el congelador, y ahí están temas fundamentales para la transformación del país. Y acá, en la mesa que se abre con el Ejército de Liberación Nacional, posibilitar un escenario para la participación de la sociedad en su conjunto, de tener diferentes visiones de qué es construir un país en paz, tener diferentes visiones de cuáles son los cambios necesarios para ese país en paz, de cuál sería la estructura económica de ese país, cuáles serían las condiciones políticas para ese país, nos parece relevante. Y la sociedad en su conjunto debe aprestarse a llegar a ese escenario con sus diversas propuestas, para que posteriormente, en el siguiente punto que tiene agendado el gobierno y el ELN, el 3er punto, porque lo han explicado muy bien, ellos discutan esas propuestas y acuerden cuáles de esas serían viables y quedarían en el marco del acuerdo. En términos generales, lo que uno entiende es que se abre un escenario amplio, diverso, plural de participación para que la sociedad diga al ELN y al gobierno qué es un país en paz o qué sería un país en paz. Ahí la Mesa Social para la Paz va a jugar un papel determinante. Primero, por su carácter. La mesa es un espacio que desde el ejercicio del llamamiento se muestra como un espacio plural, diverso, en el que muchas voces de sectores sociales, indígenas, campesinos, afros, estudiantes, movimientos sindicales, movimientos de mujeres, movimientos urbanos, movimientos eclesiales, salen a plantearle a Colombia la posibilidad de que exista un escenario para discutir un conflicto de carácter social que no ha sido resuelto en nuestro país. Segundo, el carácter de la mesa. La mesa ha dicho que los diálogos que se realicen en la mesa social con el gobierno y con los empresarios tendrían un carácter vinculante, decisorio y de negociación. Eso la posiciona como un escenario con fuerza y diferente a cualquier otro escenario que se plantee en términos de participación. Es decir, no estamos diciendo que sea un escenario simplemente para que nos escuchen. Estamos diciendo que se construya un escenario donde el gobierno y los empresarios negocien con el movimiento social cuáles serían las transformaciones que desde el movimiento social estamos planteando ayudarían a resolver el conflicto social colombiano. En ese sentido, ese escenario de participación de Mesa Social para la Paz sería uno de los escenarios que presentaría el movimiento social ante la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Edgar, justamente por la importancia, por la relevancia que va a tener este proceso de participación activa del pueblo colombiano y cómo puede llegar a perjudicar intereses de los sectores dominantes o que tratan de perpetuar esta situación tan injusta que viene viviendo hace tiempo ya Colombia, es que te queríamos preguntar por también los peligros en términos de una reacción de los sectores más conservadores y regresivos frente a este proceso en la medida que prospere, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Colombia vive procesos de negociación y que en algunas ocasiones, como en los años 80, con la experiencia de la Unión Patriótica, también con la experiencia de Aluchar, ¿no?, dos plataformas civiles que tenían una vocación, digamos, no armada, o de por lo menos de pensar un tránsito a la participación ciudadana, incluso electoral, en algunos casos, terminó o concluyó de manera trágica con un verdadero genocidio, y que luego de también otra fase de negociación, ya entrado en los años 90, se vivió el auge del paramilitarismo, en particular durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, ¿cómo viven ustedes esta situación de posible crecimiento o escalada represiva que de hecho en estas últimas semanas ha traído aparejado el asesinato de varios líderes y lideresas, como dicen ustedes, en términos de criminalidad del movimiento popular allí? Lo primero que hay que decir es que no es una amenaza, es una realidad. La voy a ubicar en contexto. Históricamente, el movimiento social colombiano ha sido duramente reprimido y duramente criminalizado. Toda la protesta social en nuestro país ha sido duramente criminalizada. Hoy en día, solo desde el movimiento sindical, tenemos 3.000 dirigentes sindicales asesinados de 1986 a hoy. El gobierno, en estos contextos de paz, ha venido expresando la necesidad de que se haga política sin armas. Y nosotros creemos que ese discurso debe ser una práctica y ejemplo desde el establecimiento, desde el gobierno, desde quienes ostentan el poder, que toda la vida han hecho política con armas. No solo las armas del poder del Estado con las que han reprimido al pueblo colombiano y han masacrado a su dirigencia social, sino las armas de las estructuras paramilitares que como política de Estado diseñaron sobre pretexto de una guerra contra insurgentes. Pero el gran costo lo han pagado el movimiento social y el pueblo en general. En ese contexto, hoy día, en 3 meses que van corridos del año, más de 40 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Entonces decimos desde el movimiento social, las garantías de no repetición no son en la fase de posacuerdos. Las garantías de no repetición son en el hoy y en el ahora. Hoy el gobierno nacional debe sentarse a discutir cuáles son esas garantías reales para que el movimiento social tenga vida y acción política pública en Colombia. No puede pretenderse acallar al movimiento social colombiano por la vía del terror. En estos momentos, desde el día de ayer, una de las bandas paramilitares, de los grupos paramilitares más grandes del país, el Clan Úsuga, tiene paralizado en un paro armado 4 departamentos de nuestro país, aterrorizada a la población civil. Y el gobierno nacional quiere seguir desconociendo que el fenómeno del paramilitarismo sigue campante en Colombia y que lo único que hizo fue sufrir una mutación. Entonces nos parece que hasta que no se desmonte como política de Estado esa estructura paramilitar, no van a existir reales garantías para el movimiento social. Para nosotros son fundamentales las garantías políticas, más allá de garantías de seguridad, esquemas de seguridad, escoltas, todo ese tipo de cosas, necesitamos es garantías políticas. Entonces llamamos al pueblo latinoamericano a estar atentos, porque lo que está ocurriendo contra el movimiento social en Colombia es gravísimo y estamos viviendo una nueva fase de esa masacre permanente del movimiento social y sus líderes en Colombia. Estamos dialogando con Edgar Mojica, parte del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, entre otras cosas. Edgar, recién hablabas del pueblo latinoamericano y te queríamos consultar sobre qué consecuencias puede tener la avanzada de la derecha, a nivel gubernamental obviamente, no a nivel pueblo, en Latinoamérica, en este proceso, en la fase pública que se está iniciando de charla con el ELN. A nosotros nos ha venido preocupando en el movimiento social colombiano el reacomodo que la derecha está teniendo en América Latina. Creo que no debemos olvidar nuestra historia. Hace finales del año pasado se cumplió un aniversario más de el Plan Cóndor, que instaló por la vía de las dictaduras una época cruenta para Latinoamérica, y que ustedes como pueblo argentino lo vivieron. El presidente Correa hace escasos 20 días publicaba un análisis que titulaba algo así como un nuevo plan Cóndor cabalga sobre América Latina. Y creemos que lo que le está pasando a la América efectivamente hace parte de toda una estrategia de la derecha a nivel internacional por retomar el control de la América. Y eso incluye esa acción de asesinar a dirigentes sociales en nuestro país. Incluye el desprestigio de gobiernos alternativos, más allá, y no estamos justificando errores que se hayan podido llegar a cometer, pero que creemos que cada país autónomamente tendrá escenarios democráticos para discutir y analizar cómo han sido esos gobiernos. Pero sí creemos que hay toda una campaña para llevar al traste el proceso de avance que se dio con los diferentes gobiernos en sus diferentes modalidades en América Latina, y lograr un cambio en esa correlación de fuerzas que se venía posicionando en América Latina. Creo que como esto es una relación de poderes, la respuesta desde el movimiento social latinoamericano debería ser una respuesta de clase, es decir, una respuesta conjunta del movimiento social y popular a estas intenciones de querer desestabilizar estos gobiernos y cambiar esos avances que se tenían en los diferentes países. El movimiento social debe estar llamado a liderar una campaña para evitar graves consecuencias al pueblo latinoamericano. Esto puede tener un impacto en las mesas de diálogo. Esperamos que el impacto no sea mayor. Creemos que el hecho de que el ejercicio de fase pública con el ELN tenga 5 países que se van a alternar la sede es una suerte de oportunidad política para que haya un acompañamiento popular y social a esta fase pública de diálogos y América Latina encuentre en estos diálogos una posibilidad de fortalecimiento del movimiento popular. Muy claro, Edgar, te agradecemos por la mirada, por bueno, justamente este análisis tan riguroso de la coyuntura que está viviendo Colombia y sobre todo las perspectivas desde la visión del movimiento social, de los movimientos populares allí. Siempre decimos desde acá que la paz de Colombia es la paz de la región y que el destino de Colombia también va a asignar, va a condicionar la relación de fuerza que construyamos los pueblos a nivel continental. Así que te agradecemos mucho por la comunicación. No, a ustedes por permitirnos desde el movimiento social, desde la Mesa Social para la Paz, expresar nuestra opinión. Un abrazo solidario y nos seguimos encontrando en la lucha por la libertad de nuestra América. Un abrazo, Edgar. Pasaba ahí Edgar Mojica, entonces integrante del Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz y del... La Central Unitaria de Trabajadores, él hace parte de un sindicato del sector petrolero, muy, muy combativo, por cierto, y con una larga tradición de lucha, pero también de criminalización, como bien remarcó, ¿no? Es decir, la lucha del movimiento obrero, ni que hablar del movimiento campesino en Colombia, es una lucha que ha padecido los asesinatos sistemáticos, ¿no? Desde la masacre de las bananeras, que bien relata en Cien Años de Soledad García Márquez, hasta lo que comentaba Edgar de cientos de asesinados. Y por lo general naturalizamos el conflicto en Colombia. Trágicamente los medios hegemónicos invisibilizan justamente todo lo que está sucediendo. Nos bombardean con los supuestos presos políticos de Cuba y de Venezuela y no dicen nada de los más de 9.500 presos y presas que están en condiciones paupérrimas de hacinamiento, incluso en condiciones físicas. Se viene haciendo una denuncia. Hace poco tiempo hubo una huelga de hambre coordinada en numerosas cárceles de Colombia, y tampoco se dice nada respecto de los desplazados, ¿no? Es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de desplazados, estamos hablando de cerca de 6,5 millones de desplazados y desplazadas, un conflicto que lleva más de 50 años. Cuando hablamos del ELN, estamos hablando de una insurgencia que surgió en enero de 1965, es una de las guerrillas más antiguas junto con la FARC del mundo, y que todavía sigue en pie con miles de integrantes, no solo en la insurgencia, sino también milicianos y apoyo popular en comunidades y territorios. Por eso hablamos de insurgencia y no de terrorismo, como pregonan los medios hegemónicos. Y el hecho de que se abra, por lo menos esta fase pública, porque hubo una fase exploratoria que se remonta al 2014, como también resaltaba Edgar, es importante hablar entonces de un actor beligerante, pero que está en condiciones de sentarse a debatir el destino de Colombia. Y cuán importante es que sigamos difundiendo y estemos atentos, porque están matando campesinos y campesinas, luchadores y luchadores en Colombia todos los días. Él recién lo explicaba bien, ¿no? Esto de que el gobierno, por un lado, inicia la fase pública de negociaciones con el ELN, está por finalizar la fase pública de diálogo con la FARC en La Habana, y por el otro lado reprime constantemente a los luchadores y luchadoras. Él contaba que desde ayer mantienen parados, digamos, cuatro pueblos, los paramilitares completamente paralizados. No es casual que sea en el contexto en que están iniciando las negociaciones con el ELN, así que tenemos que estar más alertas que nunca para poder seguir difundiendo esto que, como bien vos decías, no sale prácticamente en ningún medio. Bueno, sí, Página 12, cuando pasan como hitos, pero no el desarrollo y la continuidad del conflicto, y lo que él decía recién, muy importante, que las garantías no se pueden dejar para el posconflicto, las garantías tienen que estar hoy, y las garantías no están estando. No están presentes porque el asesinato es sistemático, ¿no? Por eso mencionábamos la experiencia de la Unión Patriótica, ¿no? Para quienes no conocen, el mediado de los años 80 fue una plataforma organizativa civil que se gestó en el marco de un proceso de negociación de paz con la FARC, y bueno, terminaron siendo asesinados miles, y estamos hablando de miles de militantes de base, pero también de referentes políticos, varios candidatos presidenciales, diputados, legisladores. Bueno, fue considerado incluso judicialmente un genocidio, y bueno, ese antecedente es un llamado de atención, como lo es esta participación y esta visibilidad pública del paramilitarismo que Edgar mencionaba, ¿no? Me hace acordar mucho a lo que fueron los alzamientos Carapintadas, con la diferencia de que hablamos de miles de personas en armas que actúan en connivencia y que muchas veces operan de manera conjunta con las propias Fuerzas Armadas de Colombia. Sí, como dice Víctor de Currea, a quien queríamos entrevistar seguramente más adelante en uno de sus libros, no hay ninguna razón para confiar en el gobierno, pero la paz es un riesgo que vale la pena correr, ¿no? Él dice eso en uno de sus libros.